habla. ¿Qué expresaban en la revista? Y expresábamos las problemáticas que veíamos en la ciudad y que nosotros no teníamos un canal o un espacio donde poder expresarlas, y también las preocupaciones que estábamos militando en ese momento. Por ejemplo, yo te puedo, estoy rememorando las cosas, los temas a los que estábamos dedicados era el medio ambiente, la salud y la educación. Entonces, en cuanto a la educación, en aquel momento empezamos a reunir un grupo, a reunirnos con un grupo de personas que teníamos como el sueño, la expectativa de poder armar un espacio educativo cooperativo de padres, donde los padres nos hiciéramos cargo de la educación de nuestros hijos y donde pudiéramos plantear una educación de protagonismo total de los pibes y de los padres, todos a la par con los docentes. Entonces buscábamos referencias en el país y de cómo se podría llevar adelante una experiencia de esas características, y armamos un proyecto, en realidad, que lo escribimos y lo presentamos en varias instancias. Y también buscábamos un lugar donde poder hacerlo y no encontramos, o sea, encontramos un par de lugares, pero hubo un rechazo del lugar, de la sociedad sanpedrina, en cuanto a que cuando se enteraban de para qué queríamos alquilar un predio o una casita o un terreno, nos decían que no. Bueno, esas son cuestiones como paralelas a la revista, pero la revista fue reflejando esas búsquedas, esos pensamientos de ese grupo que no pudo existir en realidad, pero que está atrás de las expresiones que se van dando en algunos textos que aparecen en las revistas con respecto al área de educación. Siendo como una alternativa al sistema. Absolutamente. Lo mismo te podría contar en relación con el tema de medio ambiente y de los agroquímicos. O sea, la revista va reflejando a través de reflexiones y de cómo nosotros veíamos que ya estaba devastada la economía regional y local por el desmonte, y además de eso por la cuestión de los agroquímicos, y teníamos amigos que vinieron a visitarnos en aquellos años, como Ruli, Jorge Ruli, y ¿cómo se llama? El ingeniero Rodolfo Boy. Adolfo. Ex integrante del INTA San Pedro, que ellos eran compañeros muy queridos, muy militantes juntos, y que por distintas cuestiones de la vida nos reencontramos acá en San Pedro. Y a través de esta temática y acá en nuestra casa, y también la revista fue reflejando que junto con ellos y los aportes que ellos nos daban, que en aquel momento eran un pequeño grupo que se llamaba Reflexión Rural, no estaba instituido como ahora el tema a nivel nacional y nada, eran como unos locos que hablaban de esto. Y el BAGRE empezó a reflejar todo eso y también a agrupar gente que se preocupó por el tema y de hecho hacíamos como algunas volandeadas un domingo a la tarde, un sábado a la tarde en invierno con un coso antisoja. En el 2005. Sí. Y con un compensando las posibilidades de un proyecto de ordenanza que diera cierta protección, cosas que tienen una vigencia total, ¿no? Pero bueno, es ese manojo de preocupaciones y de militancias se iban como reflejando a través de la revista. ¿Y eso fortaleció? ¿La revista fortaleció? O sea, en su momento yo creo que fue bueno y también respondía por ahí a lo que decía antes, la necesidad que nosotros teníamos de expresar de las preocupaciones, porque paralelamente acá en San Pedro se estaba hablando de la posibilidad de que el puerto pasara a manos de los Grobo, del grupo Los Grobo y de Arcor, y que ellos iban a manejar, cosa que también o sea, el Bagre, la revistita, empezó a reflejar ese tema y a tomar posición con respecto a lo cual considerábamos que no era bueno para la economía, para la ciudad de San Pedro, porque implicaba un monopolizar el puerto. Así que fuimos como enfrascándonos, y en ese sentido yo creo que a nosotros nos sirvió como expresión y como también contención. Fue una etapa. Después, bueno, también le fuimos quitando por ahí ganas y bueno, fue como cayendo también la edición pero lo sostuvimos 2 años. Porque todo era casero, todo es había que sentarse y diagramarlo y después y poníamos por ahí un dinero, la manera que lo sosteníamos era poníamos un dinero cada uno y de esa manera pagábamos la impresión y después en la casa lo íbamos armando. Y después teníamos comercio donde dejábamos los pilones y la gente se iba llevando. Y a veces también lo difundíamos nosotros mismos en la calle. Y eso fue en el año 2005. ¿Ustedes de dónde venían? Porque contaba Mariana que antes ya habían tenido otra experiencia. Y nosotros tuvimos muchos años militando en la villa del 1114, que es del Bajo Flores. También vivimos ahí alrededor de 12 años. Y ahí teníamos la publicación, varias publicaciones tuvimos, y también teníamos una propaladora, y después, bueno, otros compañeros abrieron una FM, que es la FM Bajo Flores, que está en vigencia hasta ahora. Así que nosotros veníamos ya de esas experiencias, y de alguna manera tiene una conexión con esta iniciativa que tomamos acá, ¿no? Y cuando cuentan que refleja la militancia que tenían en el barrio, digamos, ¿terminó el Bagre y qué pasó? O sea, ¿siguió la militancia? Seguimos de otra manera, o sea, porque también nosotros nosotros vinimos a vivir acá en el 2000 y fuimos como relacionándonos cada vez más también con los sectores por ahí con más inquietudes y fuimos participando de otras iniciativas que tenían que ver también con la violencia institucional. Tenemos que recordar, acá teníamos un comisario que ejercía mucho la violencia sobre los pibes principalmente. Participamos después de los comedores que se abrieron también en toda esa etapa, en proyectos para armar emprendimientos, como fue un proyecto que se presentó y que fue el grupo que lo presentamos, ganó uno de los proyectos, y el proyecto era para armar una panadería acá en el barrio 2 de Abril. Así que fuimos como incorporándonos a otros proyectos que considerábamos que era necesario, también proyectos de huertas comunitarias que se empezaron a abrir en aquellos tiempos, y bueno, de alguna manera fuimos canalizando la militancia. Después sintetiza en parte en todo eso que se abría como horizontes, que por ahí no se pudo seguir concretando en esos ámbitos, pero después la cooperativa. O sea, también fue como procesos anteriores a lo que después comenzamos a hacer en la cooperativa, años después del Bagre. O sea, viene la visión de decir, bueno, vamos a hacer pie en este lugar, Antonio, fundamentalmente, para la reconstrucción de un lugar histórico de San Pedro que estaba totalmente abandonado y destruido y tomado. Y de ese proceso, que fue larguísimo, de recuperación, surge un ámbito en el cual actualmente sí hay una posibilidad de un proyecto de comunicación popular. Fíjate, se enlaza que, la propagadora, o sea, con la revista del Bajo Flores, con el Bagre, ¿y ahora con qué? Con la FM comunitaria La Correntada. Pero quizás ahora que vos estás preguntando esto, me surge decir que en ese periodo intermedio de años en el que estábamos con el Bagre, de alguna manera estábamos buscando un lugar donde, territorial, donde hacer pie con comunicación popular, con proyectos educativos, con proyectos, y no se podía hacer pie en un lugar físico concreto, o sea, lo intentábamos, ¿te acordás? Sí. Lo intentamos hasta que... También, o sea, pensándolo un poco, o sea, en el 2003 asume Néstor Kirchner, y si bien por ahí, en lo que respecta a mi persona, yo no tenía muchas esperanzas, pero después hubo un proceso en que se fue demostrando que iba a ir al encuentro de las necesidades populares, y entonces empezamos también nosotros a sumarnos y a armar, a ponerle un poco el hombro también al proyecto, y desde lo que nosotros podíamos, y ahí es cuando volvemos a la cooperativa y empezamos a trabajar por la normalización de la cooperativa. Y bueno, también nosotros, cuando estábamos en el Bajo Flores, y esto tiene que ver con los medios comunitarios, con los medios principalmente, gráficos y no, participábamos de encuentros que hacíamos allá en Buenos Aires, con FM, con nuestra propaladora, de encuentro donde se empezaba a discutir en aquellos tiempos modificar la ley de medios de la dictadura, que eso después se logra con el gobierno de Cristina y de Néstor, y bueno, y eso es posible también, eso hizo posible la existencia de FM La Correntada, que es una radio comunitaria que forma parte de un proyecto de 19 radios que están instaladas en el país. O sea, formó parte de una política de comunicación alternativa a los grandes monopolios. Pero también habla de su capacidad de tener en cuenta la comunicación para generar más conciencia y más proyectos, más militancia. Sí, como algo que siempre estuvo constantemente, de alguna forma u otra, ¿no? A través de la radio en el Bajo y de, bueno, de estas revistitas que cuando no había posibilidad de hacer radio también eran formas alternativas de expresión y de comunicación y de lazos entre vecinos, entre militantes. Sí, ahora yo me estaba acordando, por ejemplo, porque yo soy del norte de Santa Fe y voy a vivir a Buenos Aires cuando tenía 19 años, y casi al año me incorporé ya a la militancia en Buenos Aires, y yo trabajaba en empresas metalúrgicas y la agrupación que teníamos nosotros editaba una revistita también. Como en aquellos tiempos todavía estaba la dictadura, lo que hacíamos para hacer las notas era pararnos en las puertas de la fábrica, subirnos en los colectivos con los operarios y ir hablando arriba del colectivo para no poner en riesgo al trabajador, y a partir del diálogo hacíamos las notas sobre las problemáticas que ellos tenían dentro de la empresa. O sea que nuestra relación con los medios, la publicación o las radios, viene también de todo aquel proceso vivido. Sí, y otro mecanismo que también muy impresionante para mí a través de los años es el panfleto. Porque hubo un momento donde creo que no recuerdo yo si estaba lo agrio o no, pero hubo una situación de represión a un compañero acá en San Pedro y estábamos en los tiempos, no, es anterior, en la asamblea, cuando hicimos el panfleto desde la asamblea. Entonces, pero el panfleto era para denunciar una situación de apremio ilegal y de maltrato por parte de la policía a un compañero. Entonces la asamblea decide un domingo a la noche escribir en un párrafo de 5 renglones de denuncia, y entonces salimos a volantearlo esa misma noche y a pegarlo en lugares donde sabíamos que sí iba a ser leído sí o sí. Y bueno, son cosas que las madres usaron, por ejemplo, mecanismos para que llegue a quienes tenía que llegar la denuncia. ¿Viste? Y bueno, son formas que pienso que el pueblo siempre tiene que recuperar en momentos donde no tenés otros medios. O sea, los tenés que generar, tenés que inventar. Igual, o sea, hay que convenir que en aquellos tiempos no existía, digamos, tanto las redes sociales como hoy. Que hoy uno en forma inmediata también publica, sube fotos y pasa por cientos o miles de celulares, de computadoras. Este medio que estamos hablando nosotros es porque justamente anterior. No existía anterior a las redes sociales, anterior a... o en los comienzos, pero no tenía la masividad que tienen por ahí las redes hoy, ¿no? ¿Y la revista cómo se... o sea, qué tiene adentro? ¿Tiene una editorial? Sí, siempre hacíamos una editorial. La editorial que elegíamos tenía que ver con lo que nosotros considerábamos que era importante para en ese mes, que tenía mayor trascendencia, mayor incidencia en la sociedad y en lo político, que tenía que ver con la salud, en este caso con el puerto. Y así definíamos, ¿no? ¿Y cuántos participaron más o menos? Y éramos alrededor de 5, 6, 7 personas. Los que... Y después las notas, o sea, el armado, participábamos esa cantidad de personas, pero después las notas lo íbamos obteniendo de diferentes personas relacionadas, algunos con la militancia, otros con escritores, con artistas, o sea, con políticos, con activistas sociales, que íbamos y le pedíamos que nos hicieran una nota sobre tal tema, y después lo publicábamos generalmente como cada uno lo expresaba. No le hacíamos modificación en los contenidos ni nada, sino que así como ellos escribían, así nosotros lo publicábamos. O sea que era bastante plural. Sí, en ese sentido. Sí, o sea, siempre desde una actitud, teníamos una actitud crítica en general. Y nosotros teníamos que expresar eso. Apuntábamos a expresar, digamos, nuestra inquietud con respecto a lo que considerábamos que no estaba bien. A políticas, a medidas, a situaciones. Por eso abordamos el tema de la soja, como decíamos antes, que nosotros empezábamos a ver que iba a generar grandes problemas. Nuestra conexión con Reflexión Rural fue importantísima, porque ellos empezaron a hacer los primeros estudios y a contactarse con profesionales de diferentes partes del mundo, que empezaban a hacer evaluaciones sobre la implicancia que iba a tener la soja en las personas, en el medio ambiente. Y de ahí que Reflexión Rural planteó que la soja iba a producir un gran desierto de color verde en el país y en todos los países que se produjera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Demasiado, por Dios, me da una...